Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 23 de abril, Día Internacional del Libro, de cuyas actividades programadas en nuestra localidad enseguida nos ocupamos, pero antes anuncio de pleno extraordinario para la próxima semana. Y es que con motivo de las elecciones europeas del 25 de mayo y siguiendo el calendario electoral marcado por la Junta Electoral Central, entre el 26 y el 30 de abril deben realizarse en todos los ayuntamientos los sorteos para la designación de miembros de las mesas electorales. Pues bien, en el caso de Ubrique, dicho sorteo tendrá lugar en una sesión extraordinaria de pleno que ha sido convocada para el próximo lunes 28 de abril. A las 12 del mediodía. Ya decimos, pleno extraordinario para el sorteo de miembros de mesas electorales de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo. Y siguiendo en materia política, vamos a quedarnos con una nota de prensa que ha emitido en el día de hoy el Grupo Municipal de Izquierda Unida en referencia a las declaraciones que ayer se realizaba por parte del portavoz andalucista, del edil del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, aquí en esta emisora municipal. Desde Izquierda Unida señalan que, en primer lugar, quieren indicar que los compromisos de gobierno de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía vienen recogidos en un documento público que seguro dice que no tendrá ningún problema en encontrar en internet el portavoz andalucista. Algo que desde Izquierda Unida siempre hemos realizado por transparencia y compromiso con la ciudadanía y que el partido andalucista, al menos en la localidad, podría copiar, puesto que de todos los acuerdos, y son muchos, con el Partido Popular, no ha facilitado nunca ninguna documentación al respecto. En segundo lugar, en esta nota de prensa, Izquierda Unida, sobre la polémica de la urbanización de Coto o Mulera, señalan, y aun cuando desde Izquierda Unida no se tiene ninguna responsabilidad directa en la Junta de Andalucía al respecto, en el Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos realizado y seguiremos realizando, dicen, cuantas gestiones creamos oportunas ante el Ayuntamiento y otras administraciones para buscar una solución a estos vecinos de la localidad, puesto que entendemos que es justo y necesario. Por último, indican desde Izquierda Unida que, como consecuencia de esas gestiones realizadas por Izquierda Unida, precisamente, se ha podido conocer cómo durante la primera legislatura de gobierno del Partido Andalucista se solicitaron varios estudios por parte de Provisa para solucionar estos problemas de la urbanización que posteriormente se dejaron a instancias andalucistas en un cajón sin dar razones al respecto y sin darlo a conocer al resto de grupos municipales o vecinos implicados. Por lo que, si alguien tiene que dar explicaciones, ya va siendo hora que lo haga. Es, ya decimos, el contenido de la nota de prensa que ha emitido hoy Izquierda Unida en relación a las declaraciones en la jornada de ayer por parte del Partido Andalucista. Y ahora sí entramos en el ámbito cultural, donde podemos llevarles un buen número de novedades. Por ejemplo, hoy hemos conocido a través de la Delegación de Cultura el acta del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. La delegada de Cultura, Josefina Herrera, nos anticipaba a los ganadores en una edición que ha contado con más de 300 participantes. Lo ha tenido bastante difícil el jurado, porque la verdad que había muchísimas obras y muy difícil de poder elegir a los ganadores, pero bueno, han tenido que hacer un gran esfuerzo para sacar a esas personas que, bueno, que merecían tener un premio. Y también recordar que a partir de hoy, que se van a colocar ya en San Juan de Letrán todas las obras ganadoras y se van a poder ver, pues, hasta finales de abril. Pues a ver, hasta 8 años, en vez de 3 premios se han dado 4, uh-huh. Lo explico por qué. Porque en la categoría de 2 a 14 años solo ha participado una persona. Entonces, como había tanto de los demás, pues